olvidado, no sé por qué. Y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor y candombe al Negro José, que en el color de la noche sobre la piel feliz cantando, dichoso de él, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, que eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo Negro José. Yo te digo porque sé. Pero las penas te sobran, Negro José. Que tú en el baile las dejas, yo sé muy bien, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, que eres diablo, pero amigo Negro José. Porque sé, amigo Negro José.